65. Hasta esa noche, a Sofía Neveu, a pesar de trabajar para las fuerzas del orden, nunca la habían apuntado con una pistola. Era de lo más extraño, pero la que ahora tenía delante la sostenía, con su mano pálida, un enorme albino de pelo largo y blanco. La miraba con unos ojos rojos que tenían algo de terrorífico, de fantasmal. Vestido con un hábito de lana, con una cuerda atada a la cintura, parecía un clérigo medieval. Sofía no tenía ni idea de quién podía ser, pero de pronto recordó las sospechas de Teabin de que la iglesia estaba detrás de todo aquello, y su respeto por él ganó varios puntos más. «Ya sabe para qué he venido», dijo el monje con la voz sueca. Sofía y Teabin estaban sentados en el diván, con los brazos en alto, acatando las órdenes del asaltante. Langdon estaba en el suelo, quejándose. Los ojos del intruso se fijaron al momento en el cilindro que seguía en el regazo de Teabin. «No podrá abrirlo». El tono de voz de Sir Leigh era desafiante. «Mi maestro es muy listo», replicó el monje con el arma, apuntando a un espacio intermedio entre los dos. Sofía se preguntaba dónde estaba el mayordomo. Es que no había oído caer a Langdon. «¿Quién es su maestro?», le preguntó Teabin. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo económico. El grial no tiene precio». Dio un paso adelante. «¿Estás sangrando?», comentó Teabin, sin perder la calma, y señalándole con un movimiento de cabeza el muslo derecho, por donde un hilo de sangre se había ido deslizando hasta la rodilla. «Y cojea». «En eso coincidimos», replicó el monje, apuntando a las muletas que tenía al lado. «Bueno, páseme la clave». «¿Qué sabe usted de la clave?», le preguntó Teabin sorprendido. «¿Qué más da lo que sepa o deje de saber? Levántese despacio y entregúemela. No sé si se da cuenta de que no me resulta fácil moverme. Mejor. No me interesa que nadie haga ni un solo movimiento brusco». Teabin agarró una muleta con la mano derecha y cogió el cilindro con la izquierda. Se levantó con esfuerzo y se quedó de pie, ladeado y sosteniendo con fuerza el críptex. El monje se adelantó un poco más, apuntándole directamente a la cabeza. Sofía vio con impotencia que el monje alargaba la mano para coger el cilindro. «No se saldrá con la suya», dijo Teabin. «Solo los dignos lograrán abrir la piedra». «Solo Dios juzga quién es digno», pensó Silas. «Pesa mucho», dijo el viejo de las muletas agitando la mano. «Si no lo coge pronto, se me va a caer», añadió, ladeándose peligrosamente. Silas se adelantó para coger el críptex y, al hacerlo, el viejo perdió el equilibrio. Sin soltar la muleta, empezó a inclinarse hacia la derecha. «No», Silas se lanzó a salvar el precioso objeto, para lo que bajó el arma. Pero el cilindro seguía alejándose de él. Al caer, el hombre dobló la mano izquierda y el críptex cayó sobre el sofá. En ese mismo instante, la muleta metálica que había dejado de sostener al viejo pareció acelerarse y empezó a describir una parábola en dirección a la pierna de Silas. Al entrar en contacto con su cilicio, la muleta le clavó las púas en el muslo, que estaba ya en carne viva. El monje se sintió embargado por intensas oleadas de dolor. Retorciéndose, cayó de rodillas, y en esa posición su cinturón de castigo le apretó todavía más. El arma se disparó con estruendo, y la bala se incrustó en el suelo, sin herir a nadie. Antes de que le diera tiempo a levantarla y a disparar de nuevo, se encontró con el pie de la mujer que le aplastaba la cara. Al principio del camino, del otro lado de la verja, Collette oyó el disparo. Fache venía de camino, y él ya había renunciado a atribuirse ningún mérito por la captura de Langdon aquella noche. Pero sería bien tonto si dejara que por culpa del ego del capitán le abrieran a él un expediente por negligencia. Sonó un disparo en una residencia particular. Y usted siguió esperando al otro lado de la verja. Collette sabía que hacía rato que habían perdido la ocasión de rodear la casa sin llamar la atención. como también sabía que, si seguía, sin actuar un segundo más, mañana su carrera policial sería cosa del pasado. Clavó los ojos en la verja de hierro, y tomó una decisión. Echen las puertas abajo. En los lejanos resquicios de su aturdida mente, Robert Langdon había oído el disparo, así como un grito de dolor. El suyo. Sentía que una taladradora le estaba perforando el cráneo. Cerca, en algún lugar indeterminado, había gente hablando. Pero, ¿dónde diablos te habías metido? Gritaba Teavin. El mayordomo se acercaba a toda prisa. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío, ¿quién es este? Voy a llamar a la policía. ¿Pero qué es esto? No llames a la policía. Haz algo útil, y trae alguna cuerda para inmovilizar a este monstruo. Y un poco de hielo. Gritó Sofía al ver que se alejaba corriendo. Langdon volvió a notar que perdía el conocimiento. Más voces. Movimiento. Ahora estaba sentado en el diván. Sofía le había puesto una bolsa con hielo en la cabeza. Le dolía el cráneo. A medida que se le iba aclarando la visión, iba haciéndosele más claro que tendido en el suelo había alguien. Tengo alucinaciones. El enorme cuerpo de un monje albino estaba atado y amordazado con cinta aislante. Tenía un corte en la barbilla y el hábito, por encima del muslo derecho, estaba empapado de sangre. También él parecía estar despertando en ese momento. Langdon se volvió hacia Sophie. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Teavin apareció cojeando en su campo de visión. Te ha rescatado un caballero que blandía su Excalibur de ortopedia Acme. Musitó Robert intentando incorporarse. La caricia de Sophie era temblorosa, pero tierna. Espera un minuto, Robert. Me temo, dijo Teavin, que acabo de demostrarle a tu amiga la desafortunada ventaja de mi defecto físico. Parece que todo el mundo te subestima. Desde el diván, Langdon miró al monje e intentó imaginar qué había pasado. Llevaba puesto un cilicio, intervino Teavin. ¿Qué llevaba qué? Teavin le señaló las tiras de piel con púas empapadas de sangre que había en el suelo. Lo llevaba en el muslo. ¿Y yo he apuntado bien? Langdon se rascó la cabeza. Había oído hablar de aquellos castigos corporales. Pero, ¿cómo lo has sabido? Sir Leigh sonrió. El cristianismo es mi campo de estudio, Robert, y hay ciertas organizaciones que no se esconden demasiado. Con la punta de la muleta, señaló el hábito del monje empapado de sangre. Como en este caso. El Opus Dei, susurró Langdon, recordando que hacía poco los medios de comunicación habían revelado que importantes empresarios de Boston pertenecían a esa organización. Algunos compañeros de trabajo, recelosos, los habían acusado públicamente de llevar cilicios debajo de los trajes, cosa que había resultado ser falsa. En realidad, como muchos otros miembros del Opus, aquellos empresarios eran supernumerarios, y no se autoinfligían castigos corporales. Eran católicos devotos, padres entregados a sus hijos y miembros activos de sus respectivas comunidades. Como de costumbre, los medios de comunicación habían mencionado de pasada su compromiso espiritual antes de pasar a exponer con todo lujo de detalles los aspectos más escandalosos de las prácticas de los numerarios, miembros que eran como el monje que ahora Langdon tenía delante. Teavin tenía la vista fija en el cinturón ensangrentado. Pero, ¿por qué ha de estar el Opus buscando el Santo Grial? Langdon estaba demasiado atontado para pensar en aquella cuestión. Robert, dijo Sofía acercándose hasta la caja de madera. ¿Qué es esto? Había cogido la rosa que él había sacado de la tapa. Sirve para ocultar unas inscripciones en el fondo de la tapa. Me parece que el texto nos ayudará a abrir el criptex. Antes de que Teavin o Sofía pudieran decir nada, un mar de luces y sirenas se materializó a la entrada de la propiedad y empezó a serpentear en dirección de la mansión. Teavin frunció el ceño. Amigos, parece que tenemos que tomar una decisión. y será mejor que no tardemos mucho. 66. Coyetit y sus hombres irrumpieron en la mansión de Sir Lake Teabing con las armas en alto. Se desplegaron por las estancias de la planta baja. En el suelo del salón encontraron un impacto de bala, señales de que se había producido un forcejeo, un poco de sangre, un curioso cinturón con púas y un rollo de cinta aislante. Pero no parecía haber nadie en ninguna parte. Cuando Coyet se disponía a ordenar a sus hombres que se dividieran e inspeccionaran el sótano y las habitaciones traseras, oyó voces en la planta superior. «Están arriba». Corriendo por la amplia escalinata, Coyet y sus hombres registraron todas las habitaciones de aquella enorme mansión, revisando pasillos y dormitorios oscuros a medida que se acercaban al lugar de donde provenían las voces. El sonido parecía salir de la última estancia, al fondo de un pasillo larguísimo. Los agentes empezaron a avanzar sigilosamente por él, sellando cualquier salida alternativa. Al acercarse más a aquella habitación, Coyet vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las voces habían cesado de repente, y habían sido sustituidas por un extraño ronroneo como de motor. Coyet levantó el brazo y dio la señal. Traspasó el umbral, encontró el interruptor y encendió la luz. Los agentes venían detrás. El teniente gritó y apuntó, con el arma, nada. Un dormitorio de invitados desierto. Vacío. El ronroneo del motor salía de un panel electrónico que había en una pared, junto a la cama. Coyet había visto varios dispositivos como aquel instalados en toda la casa. Una especie de sistema de intercomunicadores. Se acercó. El panel tenía unos 10 botones con etiquetas debajo. Estudio, cocina, lavadero, bodega. ¿Pero de dónde sale el ruido del coche? Dormitorio del señor. Solarium. Cobertizo. Biblioteca. El cobertizo. Coyet bajó la escalera en cuestión de segundos, y avanzó a toda prisa hacia la puerta trasera, llevándose consigo a uno de los agentes. Atravesaron el jardín posterior, y llegaron, sin aliento, frente a una especie de granero destartalado. Desde fuera se oía, amortiguado, el sonido de un motor. Levantó el arma, entró y encendió las luces. El lado derecho de aquel cobertizo era un taller rudimentario. Cortadoras de césped, recambios de coche, material de jardinería. En la pared cercana, había colgado otro de aquellos paneles electrónicos. Uno de los botones, el correspondiente a dormitorio de invitados segundo, estaba pulsado, y el sistema de comunicación activado. Coyet se volvió, iracundo. Nos han engañado con los intercomunicadores. Se acercó al otro extremo del cobertizo, y dio con los cubículos de una cuadra. Vacíos. Al parecer, el dueño prefería la fuerza de otro tipo de caballos. Los cubículos se habían convertido en un impresionante estacionamiento para coches. La colección era bastante completa. Un Ferrari negro, un brillante Rolls Royce, un Aston Martin Coupé antiguo, y un Porsche 356 de colección. El último compartimento estaba vacío. Coyet vio que había manchas de aceite en el suelo. No podrán salir de la finca. Tras la verja, habían dejado atravesados dos coches patrulla, que impedían el paso, precisamente para evitar una situación como aquella. Señor. El agente señaló la parte trasera de las cuadras. La pared del fondo del granero estaba abierta de par en par, y tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos oscuros. Coyet salió por aquella puerta, intentando ver algo entre las sombras. Pero solo distinguía débilmente la silueta del bosque, recortándose en la penumbra. Ni una luz, ni un faro. Probablemente, aquel valle boscoso estaba atravesado por cientos de caminos y pistas forestales que no aparecían en los mapas, pero Coyet estaba convencido de que los fugitivos no llegarían tan lejos. Que algunos hombres rastreen esa zona. Seguro que ya se han quedado atrapados por ahí. Estos coches tan caros, se atascan a la mínima en el barro. Señor, El agente le señaló un tablón con clavijas de las que colgaban juegos de llaves. Sobre cada clavija había una etiqueta con el nombre de una marca de coche. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, cerrar admiración Porsche, punto y coma de la última clavija, no colgaba ningún juego de llaves. Cuando Collette leyó la etiqueta que había encima, supo que iba a tener problemas.